Bien amigos, ahora vamos a pasar a otra banda también. Esta banda ya es más conocida, Arena Movediza. Estos están aquí en Solo Rock and Roll de Radio Conciencia 107.7. Tus palabras tienen mi Bueno, contándole algo de la historia de esta gran banda, ellos son Carlos Acevedo en batería, Nano Ponce en guitarra y voz, Horacio Caruana en bajo. Su año de formación fue en 1970 y su estilo era hard rock. Las influencias eran sobre Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. En cuanto a su discografía, en 1976 tuvieron el single El vuelo del caballo blanco, en 1978 Palabras, en 1984 Arena movediza. Dice aquí Carlos Acevedo que junto a unos amigos en marzo de 1970 formaron Arena movediza, un psicodélico nombre que surgió de la inspiración de Nano Ponce. Empezaron ellos en la discoteca Tiniebla, en la comuna de Maipú, haciendo covers de otras bandas, que era lo que se estilaba en ese tiempo. El grupo original comenzó con Nano Ponce en guitarra, Horacio Caruana en el bajo y yo, Carlos Acevedo, en batería. En ese tiempo, en 1971, en adelante estaban de moda las discotecas y a nosotros nos fue muy bien. Tanto así que las principales discotecas que se inauguraban nos llevaban y nosotros, para empezar los shows, hacíamos un poco de rock. Bueno, nos vamos a ir con algo más de Arena movediza. Esto suena aquí en especiales rock, solo rock chileno de Arena movediza. We'll be right back. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Bien amigos, nos vamos a ir ahora con otra banda más que también tuvo bastante auge en la década de los 80. Me refiero al grupo Arrecifre. Vamos a escuchar dos temitas, uno se llama Regresará y Es Injusto. Esto suena aquí en Solo Rock and Roll de Radio Conciencia 107.7. Recuerden que desde esta semana en adelante solo rock nacional. Vámonos con Arrecifre entonces. Escuchado, no he Bueno, contarles algo de un poco de Arrecife. Resulta que no tengo muchos datos mayores de ellos, pero ellos siempre tocaban en los recitales rock, sobre todo cuando hacían conciertos rock a fin de año. Siempre los fines de año hacían como la historia del rock, daban premio al mejor rockero del año y todo eso. Arrecife siempre participaba. También tocaba mucho con Tumulto ahí en Euclides, en el Paradero 2 de Gran Avenida. Así que algo, eso le puedo contar un poquito sobre Arrecife. Nos vamos a ir con dos temitas más. Esto se llama Baila por mí y Rock Profundo. Esto es de Arrecife. Luego viene De Quirusa, otra banda más aquí en el primer día de solo rock and roll, puro rock chileno. Estos son aquí en Radio Conciencia 107.7. las profundidades del mar, surge una roca poderosa y mortal. Quizás una montaña escondida, quizás una fuente de vida. Arrecife, el rock hecho fuerza. No se olvide sintonizar la radio Conciencia 107.7 FM de Rosario con la conducción de Juan Amayeo de 19 a 20 horas de lunes a sábado con la mejor cumbia y ranchera en Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide 107.7 FM, la radio del pueblo. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. No sé. Sintoniza todos los sábados los bailables de J. Mayo desde las 9 y media adelante en Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. No se arrepentirá. Atención, niños y jóvenes, si tienes entre 12 y 16 años, la tercera compañía de bomberos les invita a participar de su brigada juvenil. Ven y únete al cuerpo de bomberos de Rosario. Amo sus uniformes, me encantan sus colores, me gusta verlos con sus cascos, también con sus mangueras. Quiero ser uno de ellos. Bomberos chicos buenos. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en especiales Rock and Roll de Radio Conciencia. Lo que estamos presentando ahora es solo rock chileno. Si se escuchan algunos ruidos es porque andan harta gente aquí en los locutorios, ya que tuvimos una completada. Nos vamos a ir con una siguiente banda que se llama The Kirusa. Esta banda fue formada en el año 1987. Los integrantes fueron Pedro Fonseca en batería y voz, José Luis Araya en percusión y teclado, Gustavo Schmidt, teclados, Andrés Cortés, bajo, Mario Rojas, guitarra y voz. Su año de formación fue el año 1987 y el estilo era fusión afro-latina. Las influencias que esta banda tenía era Stevie Wonder, los Jaivas, los Block, Neil Young. Y en cuanto a su discografía, fueron muy pocos los discos que grabaron. En 1987, The Kirusa, y en 1991, Presente. Nos vamos a ir con dos clásicos de esta gran banda. Yo me acuerdo que cuando asistía a estos recitales ahí en el paradero 6 de Gran Avenida, en el Anfiteatro San Miguel. Me gustaba escuchar a De Quirusa, Amapola, André Ernesto, la banda Lejaica y todo eso. Pero más adelante nos vamos a ir con unos festivales en vivo. Vamos a escuchar dos temitas. El primer tema se llama De Quirusa, así como se llama la banda. Y el segundo tema es un gran clásico. Y para mí es un tema bien divertido. Se llama Gonzalo Huerta. Esto suena aquí en Solo Rock and Roll de Radio Conciencia 107.7. We'll be right back. permanente. Sabes, Bartolo, yo te conocí jugando a la pelota allá con Charlie. Éramos los broncas más alineados, los más bacanes, los más quebrados. Juntas he cambiado desde ese tiempo. Solo hablar contigo resulta un tormento. Tienes pelo corto y un raro transmisor. Porque el compadre Enrique te saluda con terror. ¡Ah! Algo está pasando. De Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Ahí pasaba Gonzalo Huerta con De Quirusa. Ahora vamos a escuchar Ay la vida. Insistirle a los vecinos Bien, amigos, vamos a pasar a otra banda de rock nacional. Vamos a escuchar a Feedback, una banda de año de formación de 1981. Quienes integraban esta banda eran Víctor Huerta en batería, Boris Arriagada en bajo, Juan Álvarez en guitarra, Néstor Leal, guitarra y voz. El año de formación, como se los dije, 1981. Este es un estilo heavy metal y la influencia eran Deep Paper, Rainbow, Genesis y Iron Maiden. La discografía fue bien cortita. En el año 1982 sacaron a Feedback, un EP. En 1987 Infierno Rock, y después de 1987 tuvieron una decadencia porque pasaron a formar el grupo Panzer por la disolución de Feedback, y en el 2001 se vuelven a reencontrar y editan un long play llamado Feedback. Los temitas que vamos a escuchar ahora son unos clásicos. Se llama uno Caballero Negro, Fuego, Realidad y Sueño. Esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7 en Solo Rock and Roll. Feedback, Solo Rock chileno. We'll be right back.

Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. Quiero mandar saludos a mis gatitas rock and rolleras, a todos los que escuchan Radio Conciencia a esta hora de la noche, a Claudia que está aquí conmigo en los estudios, a Rey y a todos los que nos ayudaron en la actividad también. En delante sonó el teléfono y nos piden saludos para Domingo Álvarez y la Rusia. Este caballero quiere escuchar a Denis Russo, pero como estamos haciendo un especial rock, en otra oportunidad le podríamos poner a Denis Russo. En todo caso habría que buscarlo porque no lo tenemos ahora, así que las disculpas del caso. Don Domingo, estamos en un horario en que se está haciendo especial rock. En todo caso, se agradece su audiencia, espero que le guste este programa. Se trata de todo el rock de la década del 80, del 70, todo rock nacional. Así que vamos a seguir escuchando a esta gran banda, a Feedback. Nos vamos a ir con los últimos dos temitas, se llama Realidad 1 y el otro Sueño. Feedback, aquí en Radio Conciencia 107.7. En solo rock and roll. Juego. Sueño que tú estás aquí, junto Hola queridos pueblos, los quiero invitar este sábado desde las 18 hasta las 19 horas y los domingos de las 15 hasta las 16 horas a escuchar el programa La Voz del Pueblo, el que sonará en Radio Conciencia 107.7, en que se tocará música punk, biografías de banda y mucho más. Noche de Cuervos, cada viernes de 22 a 23 horas en Radio Conciencia 107.7 FM. Noche de Cuervos, aquí en Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Hola amigos y amigas, los queremos invitar a compartir junto a nosotros una hora de bendición y poder. Todos los días lunes, de 8 a 9 de la noche, con su programa Mensaje de Salvación del Ministerio Llaves del Reino, en esta, su Radio Conciencia 107.7. Los esperamos. ¿Sabía que antiguamente existió en Rosario la gran fábrica de azúcar y alcohol, Azucol? Producía azúcar y alcohol, el que se distribuía a casi todo el país. Funcionó en lo que hoy forma el Policlínico Rosario y la primera cuadra de la calle Juan Esperanza. La caña de azúcar provenía de Cuba. Acá en Rosario se procesaba y transformaba en azúcar rubia. Los productos eran llevados a la estación de ferrocarriles a través de un pequeño trencito que transitaba por la calle San Ignacio. Bien amigos, estamos llegando al final de Solo Rock and Roll, ya esta es la última etapa, así que van quedando algunos minutitos, después viene Conexión al Barrio. Vamos a escuchar una gran banda llamada Tumulto. Bueno, contarle algo sobre Tumulto. Poncho Vergara es en voz y bajo, Orlando Aranda guitarra y voz, Robinson Campo en batería, Jorge Fritz en teclado. El año de formación 1973 y el estilo es hard rock, influencias de Deep Purple, Led Zeppelin, Hammer Pie. Ellos tuvieron varios álbumes, los cuales fueron editados en 1985 Tumulto 1, 1987 Tumulto 2 y en 1990 Oliver Trash. En el 2000 grabaron un long play en vivo. En 1973, como ya le decía, nació esta banda que lidera Poncho Vergara por casi 30 años. En primera instancia, Tumulto destacó por la perfección de su trabajo en vivo y en sus versiones de covers de bandas rockeras progresivas de los 70, hasta que grabó su propio material y editó la conocida canción La Rubia de los Ojos Celestes, tema que fue elegido como himno para el disco ATR, Con el Corazón Aquí, de bandas de rock chilenas. Tumulto siempre ha mantenido un constante ciclo de actuaciones en vivo que no ha parado desde su formación. Han editado 6 discos y Poncho, sin quererlo, ha sido el único sobreviviente y la cara más visible del conjunto. De hecho, la banda sufrió la pérdida de Tete Robinson Campos, su baterista anterior. Sus presentaciones en vivo no siempre han contado con toda la vitrina comercial que han tenido grupos con menor trayectoria. También recordarles que, aparte de Robinson Campos, Poncho Vergara también falleció. Los dos fueron una gran pérdida hacia la música del rock chileno, y decirles que pocos grupos actuales en la exigencia local detentan tanto respeto entre las bandas más jóvenes como Tumulto. Como anécdotas, tocaron con Kiss, Black Sabbath y Slayer, mientras otras bandas chilenas teloneras habrían sido pifiadas y rechazadas. Tumulto, a la cabeza de Poncho Vergara, fue escuchada con respeto por la audiencia, dando una verdadera clase de rock, esa entrega que se logra con los años de duro carrete en el oficio. Bueno, contarles que Tumulto fue una de las bandas muy queridas por la audiencia chilena, por los rockeros chilenos. Siempre uno iba a tocatas donde existían muchos grupos, pero cuando estaba Tumulto se llenaba, y Tumulto tenía muchos seguidores. Yo pienso que fue una de las pocas bandas que lograron llegar a la periferia de Santiago, tocando en locales nocturnos, en pequeñas canchas de baby fútbol, en anfiteatro, en fin, en varios locales tocaban, y ellos siempre tenían un local donde ellos tocaban, que era el Paradero 2, en Euclides. Ahí uno siempre iba a escuchar a Tumulto, siempre, por ejemplo, para los 18, los Años Nuevos o las Pascuas, hacían toda una noche de rock donde invitaban a varias bandas. Bueno, nos vamos a ir con lo que es música, a escuchar a Tumulto, y recuerden que la próxima semana seguimos con Solo Rock and Roll, conociendo algo más del rock nacional, ya con otras bandas. A lo mejor nos vamos a ir con un especial en vivo, ahí vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Bueno, los voy a dejar con Rubia de los Ojos Celeste, Me Tienes Atrapado y Fantasía. Esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7. Tumulto. ¿Sabías que la calle Buques y Maderas lleva ese nombre por existir allí la gran barraca de maderas, procedente del sur? Acá en Rosario se procesaban y pulían para luego enviarlas a los astilleros de San Antonio y construir buques con ella. Porque Chile es un país intercultural, nuestras raíces buscan su espacio. Por ello, los invito a sintonizar Mapuche Requisoam, todos los domingos desde las 12 a las 13 horas, en su radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. No a la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud y es considerada un delito de lesa humanidad. Hace 2 años conocí a una mujer española muy dulce y agradable que se hizo mi amiga. Me invitó a conocer España. Allí me recibió un hombre que me condujo a un lugar desconocido. Me quitó mi pasaporte y me obligó a prostituirme bajo amenazas de muerte para mí y para mi familia. Súmate a la campaña No a la trata de personas en Chile. Infórmate en www.agenciadenoticias.org. Una iniciativa del programa Por un Mercosur Social y Solidario. No sabe. Bien amigos, ahí pasaba el tema Sin Dinero. Nos vamos a ir con puros clásicos nomás. Lo que viene a continuación se llama Rock Solo Quiero Esta Noche. Luego vamos a escuchar Ey Qué Pasa y En Las Sombras. Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo Rock and Roll. We'll be right back. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Bien amigos, lo que vamos a escuchar ahora es Muñeca de Trapo, Carretera Triste. Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. We'll be right back. cansé de vivir en la misma ciudad. Sábado tras sábado siempre es igual. Taquilleo, mujer, estupete. Mucho reventón me terminó por cansar. Yo si el amor no va, no te diré. Sin un borrico solo en busca de pan. Voy a ser triste atrás de mi amor. La perdí en el juicio de la misma. La carretera triste, la luna ilumina. ¿Cuál es su fin, cuál es su destino? La carretera triste es como su misterio. ¿Cuál es su fin, cuál es su destino? La carretera triste, la luna ilumina. ¿Cuál es su fin, cuál es su destino? La carretera triste es como su misterio. ¿Cuál es su fin, cuál es su destino? Bien amigos, ya va llegando la hora de despedirse. Espero que este especial de rock chileno, donde pasaron varias bandas, les haya sido de su agrado. Recuerden nuestro número de contacto, el 521632, y todos los fines de semana, rock chileno. Vamos a ver qué hacemos para la otra semana. Agradecer a quienes sintonizan la radio hasta ahora, y nos vamos a ir con los últimos dos temitas. Esto se llama Por Siempre Te Amaré y Te Amaré Como Nunca Lo Hice. Saludo a mis gatitas rock and rolleras. Se despide Tumulto y quien habla, Patricio Nostroza. Luego viene Conexión al Barrio, así que sigan en la compañía de Radio Conciencia. Nos vemos, chao, que estén bien, hasta el domingo. Cerré la puerta. Esto fue solo rock and roll en el 107.7 Radio Conciencia, la voz del pueblo, el desafío de la palabra rural.